A veces te encantaba más y a veces como que no te gustaba mucho, pero... Es el proceso del enamoramiento. Señores, los invito a transportarse en el tiempo con nosotros, con estas baladas, con este rock pop soft, bien suavecito, y a relajarnos en el pupo de la semana. Respira y disfruta de la buena música. ¿Les parece? Comenzamos con Bryan Adams. Y esto dice así. Really love a woman to understand her. You gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying Saavedra en Flashback. Sometimes I just forget, say ¿Quién pidió este tema? ¿Quién fue el iluminado? El Mauri, ¿no? ¡Mauri! ¡Qué buen tema! Te pasaste, ¿eh? Comenzando nomás, cuando son las 15 horas con 36 minutos. Estoy con una alergia que se muere. Yo no sé, ya está, no sé, de inicio primavera. No sé qué pasa. Pero, oye, pensé que era resfrío, pero no, es adegia, es adegia. Llevo como 86 estornudos en menos de medio día. Los tengo contaditos, contaditos. 15 horas con 36 minutos. Y estamos en vivo y en directo. Hacemos radio para ti y por ti. Obviamente a esta hora, dos horas donde tenemos la oportunidad de programar. Hoy, miércoles, todo lo que es rock, pop, soft. Bien suavecito, baladas anglo. Usted lo puede pedir, usted puede solicitar y usted puede programar con nosotros. Nuestro WhatsApp es el siguiente. Lo vamos a andar suavecito, al ritmo de la música. Que con esta voz muy sensual no va a salir, pero bueno, es más 569 62 132 486. Anote por ahí, va en la ruta, está trabajando, está en el taller, en la oficina, trabaja solito, es de los que pone música para acompañar su tarde, entonces puede programar con nosotros. Todos tenemos un recuerdo con este tipo de temas, ya sea 80, 90, hasta el principio del 2000, hasta el 2010 más o menos llegamos, ya es retro el 2010. ya es pasado, así que usted puede programarlo, ya lo sabes, más 569 62 132 486. Vas conduciendo, soy tu copiloto. ¿Qué mejor que programarte tu canción? Quisito, ¿no? Dale, 62 132 486. Y me forcé para que no saliera así. Ahora, si quiere comunicarse con nosotros en vivo y en directo, hágalo al 552 38 68 30. Hola, Janet, qué espectacular el tema con el que iniciaste el programa. Me llevé aplausos, sí, gracias. Gracias. Hola, Villa, qué buena velada. Dice, porfis, quiero escuchar algo de Lenny Kravitz. Morenazo, me encanta. I belong to you, temazo. Porfis, oye, me pedí un par de semanas y no alcanzaste a tocarlo. Bueno, lo programamos ahora, Lenny Kravitz. Hay poquitos mensajitos, no les voy a mentir. ¿Para qué le voy a decir? ¡Ay, oh, estamos llenos de mensajes! La llevamos. No, no, hay tres personas. Así es, cuádidamente. Ustedes saben que yo no sirvo para mentir. Si me está yendo mal, lo digo. Así es que la vamos a programar inmediatamente, porque hay poquita gente por acá. ¿Qué le pasó? ¿Quiere un puff, señorita? ¿Quiere un puff? ¡Le presto mi puff, señora! Se me está ahogando la cabra. I belong to you. Oh, y acá está Lenny Kravitz, maravilloso. Cosita. ¿Quién escribió eso? Leonor. Leo, qué buen gusto. Hola. Hola, Janecita, muy buenas tardes. Buenas tardes, Hugo, señor. Por acá desde La Negra. Siempre, mi Huguito, tan como tan todos los días, fiel, como todas las tardes, sintonizando fiel la 92.1 de Cierto FM. Gracias. Para disfrutar de la mejor programación radial. Lindo, Flashback. Mi amor. Eso. Como hoy tenemos Balada Sangro, por favor, quisiera escuchar un temita de Great Pretender, Freddie Mercury. Muchas gracias, muy buen programa. Gracias, muchas gracias. Trasladadito por aquí para poder tocarlo. Buenas tardes. Hola. Te necesito, buenas tardes. Buenas tardes. Pasan de largo porque no conocen la voz donde estáis hablando, María. ¿Cómo, perdón? Pasan de largo en el dial porque donde no te conocen la voz. Claro, pero si ya está gangosa, ¿qué te? Claro. Es una publicidad. Sí. Está guadaide. ¿Cómo está? Va encima, todos los números de nuestro teléfono tienen el número 3, que me cuesta tanto decirlo. ¿Cómo estás, querido? Buenas tardes. Buenas tardes también de La Negra. Ah, disfrutando de tu programa. Qué rico. ¿Estáis solito, acompañado? No, solo aquí en mi sucucho De vigilancia. Oye, ¿sabes qué? Yo te tengo que decir que los transportistas, los choferes, los vigilantes, los guardias, rondines, no sé cómo le quieran llamar, a los conserjes, son uno de nuestros mayores auditores. No, lógico. Como gente que trabaja generalmente solita. Claro. Entonces se ha acompañado en la radio. Ese es el concepto. Hermoso. La soledad se acompaña con la RD. Con la RD, qué lindo, estáis poético. Muy sí. Bien, como siempre en realidad, po. Oye, dígame. Quiero escuchar Amanda de Boston. ¿De Boston? De Boston. Ya. Amanda. Perfecto. Es una dedicatoria muy especial de ese tema, así que es como una declaración del tipo que le canta a su amada. Oiga, ¿y usted hizo las mismas declaraciones con la canción o no? Sí. ¿Sí? ¿La dedicó en algún minuto? Yo, no, mira, yo se la dediqué a una amiga muy especial que lamentablemente ya no está con nosotros. Ya. Porque ella se llamaba Amanda justamente, pero era una gran amiga. Ya. Perfecto. Pero canciones sí he dedicado. De Camilo VI dediqué a la mamá de mis hijas. Yo siempre le digo a la gente, nunca dediques tu canción favorita, porque cuando eso se termine, vaya a terminar odiando tu canción favorita. ¿Sabes tú que no era eso favorita? No era favorita, la dediqué por lo que decía. Uno aprende de los errores, pues yo una vez dediqué mi canción favorita, se la dediqué a alguien. Dije, oh, esta canción la amo, la adoro, me encanta. Y es como una canción que va a esta relación, ¿sabes qué? Te la dedico. Y yo dije, con él me voy a quedar para siempre y toda la cuestión. No tengo ni el mismo pololo y tampoco ahora odio la canción, no la puedo escuchar. Claro. Esa es para los recuerdos. Por eso hay que dedicar esa que dice que es mexicana, pero ustedes que los rockeros escuchamos de todo. Exactamente. Nada es eterno en la vida. Nada es eterno en la vida, exactamente. Y en ese minuto, mi primera moraleja es no dedicar tu canción favorita. Es tuya, sí, no se la regales a nadie. Esa es tu enseñanza de vida. Exactamente. Preciosura de mi corazón. Vamos a hacer el esfuerzo por aquí, el equipo de producción. Humano y técnico. Exactamente, fue al sello, volvió y se trajo su canción. Y es esta, mía. Vale, escúchala. Chau, chau. Chau, mi amor. Thank you. página web. En todas nos encuentras como Desierto FM o Radio Desierto FM. Relajaditos todos. Esa es la idea del día miércoles, pupito de la semana. Un buen relajo para ustedes. Y qué mejor, que con buena música. ¿Qué pidió esto Freddie Mercury? Te pasaste, te fue Hugo, ¿no? Hugo, iluminación para ti. ¡Epa! Al 621-32486. ¡Qué iluminación! ¡Qué iluminación! Buenas tardes, manita. Soy del Palpo por aquí, desde la 114, tomándome un combinado de petróleo y líquido de freno. Échenle unos clavitos oxidados de la misma micro, oiga. Claro, para que le tome el gusto. Oiga, si se puede un timita, puede que nos vamos muy atrás, pero me recuerda muchísimo a mis tatas. Cuando pequeño, en el tema Puyo. Put your heart on my shoulder, dice por acá, de Platters. Me encanta, de verdad que me trae recuerdos de mis abuelos, de mis tatas. Oye, Dave Palvo, déjame buscarlo, dale. Porfa, tóquemelo. ok. Suena bonito, ¿eh? Tóquemelo. 15:51. Oyentos y oyentas. Usted que está escuchando, aún no tiene nuestro WhatsApp, es nuevecito y nuevecita de paquete, entonces anote ya, más 569-62-132-486, más 569-62-132-486, comuníquese, hágame sentir que está ahí. donde sea, en la 106.5, en la carretera, en la oficina, quizás en el taller, arriba del camión, de la grúa, donde quiera, en una recepción. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿En faena? ¿Puede ser? Hola, Yanesita, ¿dónde estás? El temita de Celine Dion, puede ser. Abrazo, dice nuestro amigo Mauricio Gilata, el de la Quinta Región, trabajando por allá y conectado con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Mira cómo aparecieron por acá, cositas. No estaba nada sola. A ver, ¿qué me dicen? Buenas tardes, Solís. ¿Cómo estás, señorita Saavedra? ¿Cómo estás, Tigre Bengala? Hola, matador. Tipo de por aquí. Tigre escuchando. Bengala. Oiga, ponga el tema Mirando la Luna de Bruno Mars, por favor. Bueno. Muchas gracias, señorita. De nada. Saavedra. Déjale, mi matador. El chacal de cuatro perillas y... Él. Me encanta, matador. Siempre su buena disposición, su buena onda. Hola, Inesita, nuestro amigo del móvil 802. Oye, dice Crespa, ¿cómo está ahí? Aquí te saluda el móvil 802. Un temazo. Porfi, The Striper. Honestly, ¿puede ser? Muchas gracias. Ojalá, amigo mío. Pero claro que sí. Móvil 802. Un abrazo para ti. Hola, soy el cuarto escuchándote. Gracias, mi amor. Oiga, usted el cuarto, me dice su nombre, por favor, para saludarlo como corresponde. Porfis. Claro, bruja me dicen, pero no es por adivina. Es por odiosa. Entonces, mándeme su nombre porque no lo puedo adivinar. ¿Qué me dice por acá? Buenas tardes. Buenas tardes, necesitaba el otro que podría ser también, si no sea Sacrifice. Sacrifice. Ah, me estaba pidiendo un tema anterior. Ya. Déjame buscar el audio anterior. Hola. Chasconcita, buenas tardes. Sí, oye, ¿podrías tocarte un temita de Elton John, Believe? ¿Believe? Oh, buena. I believe to love, mente. Believe in love, I see, no es to love. Eso. Buena. Buen tema, amigo. Buenas tardes, Solís. Concita, ¿sí? Aquí vas en la ruta junto a mí. Hermosa. Con la mejor música. Gracias. Mejórate pronto. Gracias. Muchas gracias. Hacemos el mejor esfuerzo para mejorarme. Bueno, no es refrío, es alergia. Lo que callamos los alérgicos. Que rindo, la nariz roja, que le pica. Necesita un temita, por favor, de Chris Cornell, Lagging Stones, que se puede. Bueno. Que tenga una genial tarde. Vale. Chau, chau. Un besito para ti. Habían dicho Lenny Kravitz, Striper por aquí, Elton John, Sid Elton John, Celine Dion me pidieron también, ok. Buscando. Hola, ¿se puede un temita? Pero por supuesto. Qué buena, Boogie Wonderland, me dice por acá nuestro amigo. ¿O es amiga? Es amiga, parece. Es una amiga. ¿Te gusta mi cortina? ¡Y! Hacer un programa para juntar parejas como antaño, una que tiene experiencia en eso, ¿cierto? Oh. Hola, porfa, el temita. Ah, ya lo había leído esto, okay. Oye, Rubén Alegría me dice: está mal el micrófono, Yaret, te escucha, pedazas gangosa, el micrófono. El micrófono, tienes toda la razón. Vamos a mandar a cambiar de micrófono, no soy yo ese micrófono. Hola, buenas tardes, Yaret, tócame Sweet Days, porfa, de Mariah Carey. And Boys to Men, bueno. Que no me pedían esa canción. Hola, Chascona, dame en el gusto y tócame. Toca a mi ídola, Porfis. Debbie Gibson, mi ídola de teenagers. Ah, Debbie Gibson me dice por acá. Oh, buena. He escuchado esa canción mil veces, una y otra vez en esos tiempos. Qué lindo. Saludos, dice por acá Carolina. Hola, Carolina. Qué gusto escucharte. Hola, Chascona, soy Nata. Porfa, coloque una canción. Minerva dice por acá. Para motivar la tarde, con buen roqueo, abrazos, pero colócala. Tócamela, ponele, tócamela. Con énfasis mayúscula, entre comillas y negrita, póngala ahí. Hola, Chasconcita. Hola. ¿Algún tema de Totó, por favor, para escuchar? Aquí rumbo a RT. A RT, bueno. Ahí te vamos a acompañar todo el camino, amigo mío, ¿vale? La Michi dice, Chascona, si puedes poner un temita de... ¿De qué? Jade, ok. 11:56. Pedido que hicieron hace un ratito. Puente. Es que ustedes se pasan. ¿Se merecen la iluminación? Esos son mis auditores, oiga. De allá el mismito vienen. Lenny Kravitz, I belong to you. Sonando en Desierto FM. You are the faith in my heart. You light my way in the dark. You are the ultimate star. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. Sí, seguimos con más flashback. Hoy están preparados para escuchar el tema que me pidió aquí uno de nuestros auditores. Estos son temas que no me suelen pedir. Estoy segura que son nuevos oyentos. Porque me pidieron a Deftones. Es un grupo que no me piden generalmente aquí en la radio. Así es que, nada, pues, uno de los pioneros del new metal va a sonar aquí. Tiene el tiempito de escucharlo. De verdad, son temas que no me piden usualmente. Me pidieron esto de Deftones, Minerva. Así que, nada, pues, ¿disfrutamos? Nada. Le damos tiempito a todos los estilos musicales, a todos los tipos y estilos de rock. ¿Quién fue el que lo vio? Él debe ser nuevo. Dale. este minuto, te la estoy robando, la estoy buscando en Spotify para agregarlo a mi rock favorito. Años que no escuchaba esta canción. Me dice por acá, te aclaro, no soy un oyento, soy una oyenta. Ella se llama Nata. Nata, te pasaste. Te pasaste. Y tampoco es nuevecita. ¿Y por qué no me habías pedido este tema antes? Ah, se va manso de aplauso. En mi lado oscuro, mi lado oscuro. Señores, seguimos. ¿Qué dice el público? Claro, después de ese roqueo, ¿quién no? Ya me prendí, se me quitó hasta la alergia. Te pasaste. Janet, tócamela. Dale, usted pida, nomás usted pida. Aquí, por supuesto, estamos revisando los WhatsApp. Hoy me imagino a la gente conduciendo la ruta con ese temón. ¡Oh! Oye, encontré el tema Put Your Head on My Shoulder, pero de Polanca. Puede ser mi Day Polvo porque no tuve éxito con The Platters, a no ser que tenga más paciencia y ya me lo van a enviar. Ojalá sea hoy, ojalá. Vamos a ver si me llega en este ratito. Si no, te ofrezco ese, ¿vale? 16 horas con 12 minutos que me dicen. Hola, Chaconcita, ¿cómo estáis? Bien, preciosura. Espero que te mejores pronto. Ay, gracias. Entonces, ¿se me pasó con el roqueo, oiga? El Hotel California, por favor. Ajá. No sé por qué me identifico con esas dos palabras. ¿Con cuál? Un besito, que Hotel bien, California. Ah. No sé, Nayo. Oye, necesita algo de V40, puede ser. Ay, can't help falling in love. Buena. Original de Elvis. Saludos desde el 103 Travel. Ah. Hay que darle style a la gente, las micro. 103 Travel, bueno, el 114 es turista. The Tour 114, ¿cierto, chiquillos? Un temita, por favor, de Roxette. Qué buen tema. Pudo ser amor, me encanta. Saludos desde la Gran Manzana. Piratita, como siempre, ahí conectado con nosotros. Hola, Chascona. Favor, un temita de Savage Garden. Gracias por la buena onda, compañía de cada día. Saludos. Y por ahí, Pamela. Hola, Pamela. Oye, manda un mensajito de voz, que ahora está gangosa acá y ustedes no me copedan en nada. Manden mensaje de voz porque debe ser súper desagradable escucharme así. 16 con 13 minutos. Hola, hola. Hola, mi querida Chascona. Hola, te llamo para recordarte. No soy Siri, ya, pero soy tu amiga Nicole, que hola, te llama Nicole. Para recordar de que teníamos que tocarle un tema. No me acuerdo el nombre del auditor que te llamó ese día, pero era el tema Un Break My Heart. Sí, algo así, ¿te acuerdas? Tienes razón. Que lo pidió el lunes, estabas ahí aquí. Sí, me acuerdo. Lo anotamos. Ay, así de avilosas. Buenas tardes, Janesita. Buenas soy tardes. Soy 108. Ojalá, 108, Nocho. Un saludito grande para ti. Gracias. Un besito. Esa. Y además, un temita. ¿Ya? Love Heart de Nazareth. Ojalá. De Nazareth. Qué buenos temas. Hola, Janet, ¿por qué te haces la víctima? Yo no me hago la víctima, ¿qué pasó? ¿Qué dije ahora? ¿Qué dije? ¿Por cuál es la víctima? Guagua que llora no mama, ¿no? ¿Cómo es? Guagua que no llora, ¿cómo es? No, guagua que no mama, ¿no? ¿Cómo es la cuestión? Bueno, la idea es esa. Aquí ya necesita escuchándote. Ves que me subo al auto. Eso, gracias. Alfonso por acá. Alfonso, el cumpleañero que te habla en la mañana. Te pido un temita, porfa. Dale, a ver. Uno bien romántico. A ver. Para este romántico viajero que anda en ruta. Buena, buena. Un besito. ¿Ya? Y bendiciones, Janesita. Muchas gracias. La escucha. Déjale, gracias. Feliz cumpleaños, preciosura. Feliz 42, 43. 43 me dicen. Okay. Buenas tardes, Chasconcita. Dijiste algo que supera a Freddy Mercury con The Grip Pretender. Te pido Don't Let the Sun Go Down on Me de George Michael con Elton John. Te vas a... Yo no estoy al nivel de este programa, se vas a... Me dice, por favor, palabras de amor de Queen. Por fin, nunca me la tocas. Ya, ok. Dice Rubén. Rubén, hemos tocado varias veces esa cancioncita. Buenísima igual. A ver si tengo el tiempecito por acá. Hola, Yanesita, ¿cómo estás? Estás hablando como Carlito de los Rugrats. Tal cual, voy a hacer la voz de Carlito de los Rugrats. Oye, dice por acá, carne a la chuña por eso. I want to break free. Puede ser de Queen o Take on Me de Aja. Ah, pero preciosura, estamos en onda baladas. Desde La Negra, saluditos. Besitos grandotes, dice por acá. Saludos. amigo mío, Milton, el Tortuga Veloz. Pero estamos en esta onda, pues, Tortuga Veloz. Aquí la Ale, Ale escucha. Buena Ale, besitos para ti. Reinaldo, muy buen programa como siempre. Tal vez podrías tocar un algo actual, o no tan actual, sí, sí, se puede. Hemos tocado baladas actuales, nuevos talentos con baladas increíbles. Así que si te tiene una, va a pasar el dato para integrarla por aquí. Solamente me lo dice, ¿vale? Tiene que ser en esta onda, versión inglés. Una balada por ahí, ¿vale? Para descubrir, sería buenísimo. Tabú, sabe, porfa, muchísimas gracias, dice por aquí nuestro amigo. ¿Quién es? O amiga, tampoco me dice. Mi nombre es Alex, quisiera el tema de Journey, Open Arms, por favor, gracias, saludos para mi amorcito Lorena, mis regalones, Joaquín y Catalina, obviamente uno para ti, y somos la familia, estamos rayados. ¡Eva! Una familia súper motivada, pero le pusimos los estamos rayados, son muy motivados, me encantan. 16 con 16 minutos, seguimos. Tú, yo y el ensanchamiento. Y el ensanchamiento. Oye, si me aprendí la palabra. Tuve toda la tarde ayer ensanchamiento, ensanchamiento, ensanchamiento. Así que mándenme los comunicados que quieran de la avenida Pedro Aguirre Cerda. Capaz que ahora el comunicado venga, van a agrandar la avenida. Le informamos a la comunidad de la ampliación de la avenida. Que estuvo ensayando todo el rato para darle información. Uy, entra, no le pare. A escuchar este programa con las manitos arriba, ¿eh? Con las manitos arriba. Hace un tiempo que no escucho un temita del psicoseo. Por trabajo no puedo, dice. ¿Será posible si pudieras colocar Kerry Europe con ese tema? Uja, despiertan mariposas que duermen del año 88. Está invernando su cuestión, oiga. Cacha del año 88 que no. Oscar, saber si hace frío o soy solo yo. Saludos acompañado y abrigado con la RD. Oscar, ¿no? Está heladito, Juan. Está heladito. Si los cambios de temperatura ahí no juegan a favor. Vamos, seguimos, continuamos. Ok. ¿Qué sale en la lista? ¿Qué sigue? Esta. Ah, ¿por dónde llega? Por supuesto. A respetar la fila. Claro. Acá no hay pitutos. Respetamos la fila. ¿Alguien me pidió este tema? Striper. Honestly. Sonando. En Desierto FM. Envíanos un mensaje de voz al 62-132-486. Dijiste algo que supera a Freddie Mercury con The Grizzly Tender. Te pido Don't the Sun Go Down on Me de George Michael con Elton John. mensaje de voz al 62132486. Buenas tardes, Llanesita. Buenas tardes, Lucho. Hola, Lucho. Un saludito grande para ti. Gracias. Un besito. Y además, un temita. Love Heart de Nazareth. Ahí. Pasamos por todos los ritmos, pasamos por todas las ondas. Pop, rock, no importa el estilo del rock. 80, 90, principio del 2000, 2000eros actuales. O a lo mejor más atrasito, como este temón. Te basaste, Lucho. Disfrútalo, súbele. Esto es... Take a lot of pain. saludito para Alexandra, para nuestro amigo Piratita Iberoamérica que nos pidió este temazo. Oye, Alexandra coincidiendo ahí con el pedido. Bueno, ¿qué temón? Me acuerdo inmediatamente la película Pretty Woman. Pretty Woman, buena, buena película. No sé si tan buena en realidad, pero fue éxito, pues fue éxito. ¿Ah? Oye, estaba chiquitita la vi. Oye, por aquí me dicen algo de Debbie Gibson. Hizo un tema, la verdad es que yo no lo había tocado en este programa. Insisto, hoy están todos iluminados. Ya llevo como cuatro temas que no me habían pedido en estos días de baladas. Soft, rock, pop. Y usted se ha lucido. ¿Quién me pidió este tema de Debbie Gibson? You say I'm wrong. You can find your place, but never fit in. And only when you've left do you know where you've been. I can see the light, but only when it's gone. You can go on waiting, but only for so long. Continuar y darle en el gusto a todos, ¿les parece? ¡Qué temor! Con 44 minutos. Gracias por este tema, de verdad, muchas gracias. Qué recuerdos. ¿Qué me dice por aquí? Hola. Meo Timón de Beston. De Beston. Oh, yo he atrasado, pero sí, ese. 90, es de la camada de Limp Bizkit. De Korn. De Korn. De Korn, claro. De todo ese tipo de temas que se vinieron. Él está hablando de un tema que toqué hace unos 20 minutos, de Afton, el tema Minerva. Temazo que escuchábamos hace un ratito. Agradecía que lo pidió Nata ese tema. Oye, y tuvo éxito. Y unas personas me estaban preguntando qué canción era. Hasta Carabón, que tengo por allá. ¡Ah, mira! ¡Me encanta! ¡Te hace el tema, chasconcita, que te sacaste! Se llevó hasta karaoke, Devstone. ¡Te pasaste! Me encanta cuando la gente trabaja con ese entusiasmo. Buenísimo, 16:45. ¡Seguimos! ¿Qué dice el público? ¡Ah, bueno! Voces femeninas llegando por aquí. 16:45 minutos. Y esto suena así. All that I have is all that you've given me. to depend on you. Retrocedemos a los 80, a los 90, nos devolvemos a los 70 y a veces nos vamos a mucho más atrás. Lo importante para mí es que tú escuches tu canción favorita a esta hora. Espero que todos. Mira para dónde nos fuimos. Señores, para el año 1943. ¡Ay, antiguo! Pero tenemos el año de la. De ese año, señores. Pero temazo. Put your head on my shoulder. shoulder. Es que esto es un privilegio a mis oídos. Un privilegio a mis oídos. Pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar tan buena música. Te pasaste del polvo desde la línea 114. Mis choferes, con buen gusto, presente aquí en Desierto FM. Dos grandes juntitos. ¿Se acuerdan de este tema? Kenny Rogers, China Easton. Es que no van a poder escuchar, no van a poder creer el temazo que me pidieron. Esto suena así. Gracias, Patricio. ¡Ay! ¿Qué te pasa? Merezco escuchar esta música. La merezco. Te pasaste. Gracias, Patricio. Dice, I know it's late. I know you're weary. And I know your plans don't include me. Still here we are. Both of us lonely. Why should we worry? No one will care, girl. Look at the stars now, so far away. We've got tonight. Who needs tomorrow? We've got tonight, babe. Why don't you stay? De mis favoritos, baladas Shanglo de Spotify. No la tenía. Gracias por hacerme llegar estos tremendos temas. ¿Dónde está mi lista? ¡Ah! ¡Oh, te fuiste para allá! ¡Espérenme! ¿A dónde estoy? ¡Ay, no la encuentro! Espérense. Mientras tanto. No, eso no era. Espérense. Uy, ¿qué hice? Espérenme un segundo. Ahí sí. Ahora sí. Vamos. Me desconcentré. Eso me lo anda robando música. ¡Oh, parece que sí! ¡Te fuiste a mi lista de favoritos! ¡So much garden, señores! ¡Hey! espacio a otros temas. Oye, los últimos saluditos porque ya nos estamos despidiendo. A ver. Yo necesito buenas tardes. Hola, mi amor. Buenas tardes. Oiga, bien, aquí como la música. El programa del temita Photograph de Nickelback. Oh, un temita 2000, por favor. No alcanzo. Saludos. No alcanzo. Necesita, puede ser un tema, porfa. Puede ser Photograph o Nickelback. Oye, estás pidiendo el mismo tema. Saludos, dice Roxana. Prometo, te lo juro que prometo, el próximo miércoles comienzo con ese tema. Tres personas me están pidiendo la misma canción. Esto no es coincidencia. Por favor, el próximo miércoles me escriben al principio del programa y lo busco inmediatamente, ¿vale? Porque ya hasta ahora, cuando son las 16:59, me tengo que despedir. No alcancé con todos los temas. Chascona, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Mr. Jones de Counting Crows. Por favor. Ah, buen tema. Ya, la, buena. Bueno, ahora estaba en la onda más relajada, pero no puedo dejar encargado aquí a mis colegas que ya se vienen. Oda, ya necesita. Oda. Soy yo en Girata. Ay, qué pesa. ¿Me puedes tocar la canción de Celine Dion? Esa de My Heart Will Go On to the Post. Parece que tengo alergia. Es el micrófono que está apagado. No soy yo. A ver qué dice Marito. Oye, ¿puedes tocar Night Flight to Venus? Tú tienes que tocar o toco ataca. Bueno, la cuestión es que de Bonnie M. Ok, dice Mario Borequí. Saluditos para ti. Ajá, me piden por acá. Después de haber dormido un poco, ya que en la noche mis vecinos no me dejaron, pediste este tema que me trae muchos recuerdos y al Axel le encanta, que es su hijo Axel. Dice por acá, a ver si ahora los niños buscan otros temas. Así que veamos, pucha, mi amor, no alcanzo, muy tarde, cosita, me voy. Cosita, mi amiga, Janet, saludándote aquí. Eso. Ahora en mi casita. Quisiera si podías tocar, así como están de a dos, poniendo música romántica, sí, Air Supply con Journey. ¡Ojalá! Cortarse las venas. Gracias, besito, tu amiga siempre. Cortarse las venas está out, solo in estirarse la mortaza. Eso sí que sí, pues sí o no. Sí. Bueno, para quienes son de Antofagasta, después se pueden tirar del puente El Loa, los que son de allá. Los de María Elena. Ah, ¿de dónde puede ser? Los de María Elena. Ay, desde el. ¿De Quillagua, María Elena? ¿De dónde? Desde el Tranque Sloman. Ahí para abajo. Hola, Chascona, ¿cómo estás? Las mejores palabras que tocas en inglés, obviamente. El tema Black de Pearl Jam puede ser. Escribieron tan tarde, ¿por qué? Hola, Janet. Hola, mi amor. Soy la Catalina. Hola, Catita, y preciosa. Y voy rumbo al entrenamiento. Esa, te Cata. Quiero mucho, Janet. Yo también. Y saludos. Gracias. La Cata se banca estos temas, a pesar de que es tan pequeñita. Pero le encanta la radio, Catita, yo te lo agradezco tanto. Besitos para ti. Hola. Hola. Janecita, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, hace mucho tiempo te pedí un tema y sé que te agradó, porque lo dijiste en esa oportunidad. A ver. El tema se llama Eloísa. Eloísa. Y es de Barry. Sí. Ryan. Y se fue guardadito mi. Gracias. Mi carpeta. ¡Eva! ¿Qué? Iluminados. Ya necesita, puedes tocarle a sus Scorpions. Aún amándote, porfa. Gracias. Dice aquí el Pancho que llegaste muy tarde, Pancho. Igual que el Chris de La Negra, Andrés Roquero. Chiquillo, llegaron tardecito. Nos vamos. Oye, oye, ya que estamos en esa, tírate algo de Brenda Lee. Ya que toqué media Polanca, dice usted. ¿Ah? Sí. Saluditos. Por aquí, oye, desde Estados Unidos, Ohio, te escucho siempre cuando el telón agarra mi señal, por supuesto. Oye, quiero mandar saludos para mi hija, que se hinchó el tobillo en el colegio, Isabela. Dedicarle un temita, por favor. ¿Viste? Esta es otra persona que me escribe, me pide el tema Never Gonna Be Alone. Así que voy a comenzar el próximo miércoles con eso. Sí, ya es mucho. Me despido con esto. Ok. Ya necesitas darme el nombre de tu playlist. Baladas anglo, preciosa. Lo precioso mío. Lo tengo como Baladas anglo. Sí. Y mi name en Spotify es Janet Sa. Tal como mi Instagram. Tal cual. Ahí para quienes deseen entrar a mis carpetas. Tengo Baladas anglo. Tengo el psicoseo del pueblo. Tengo las kits también, algunos temas. Me faltan muchas canciones por ingresar. Cuando me voy acordando, voy ingresando como me pasa ahora. Así que ahí la pueden copiar. Todo se comparte, especialmente la música. Nos vamos, gracias por estar ahí. Se vienen los más loquillos del dial. Vladimir Cordon, Solange Villanueva. Que tengan una gran tarde. Chao, chao. Etcétera, etcétera. Mañana Janet Saavedra volverá con más.